Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Acompáñanos en una investigación de archivo sonoro online alrededor de pensadoras, filósofas, artistas y activistas del mundo, en busca de un nuevo centro desde el archivo digital. Reescuchar para reflexionar. Archivo y caos. Muy bien, pues muy buenos días a todas y todos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la sesión final del Seminario Permanente de Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático. Este seminario, como ustedes saben, es co-convocado entre el CRIM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, ambos del PUEC. Y ha sido un seminario que ha tenido mucha atención. Se ha consolidado desde el 2018, cuando empezó a transmitir sus sesiones. Son más de 500 personas que han asistido a cada una de las sesiones y más de 5,000 reproducciones de los videos que están subidos en el canal del PUEC de YouTube. Y en las listas tenemos registrados a asistentes de México, Colombia, Bolivia y Perú principalmente, y por supuesto también del resto de la República. Bueno, un aspecto original y que yo quiero resaltar del seminario es que este está tocando aspectos, los efectos afectivos del cambio climático, los efectos en las personas, en el ánimo, en las personas, en sus percepciones de cómo están sucediendo estos fenómenos. Además, adicionalmente a los abordajes, más frecuentes, que son los que están midiendo los incrementos de la temperatura, etcétera, el incremento de los eventos hidroclimáticos más desastrosos como consecuencia de este fenómeno, que es como todos sabemos, es global. Y es interesante este enfoque que la doctora Erika Janina Fosado le ha dado al seminario de una forma notable, y quiero subrayar en esta última sesión su tino en la conducción y en el diseño conceptual de este seminario, porque sin duda es la clave del éxito que ha tenido. Y esperemos que las discusiones que ustedes van a llevar el día de hoy contribuyan a tener más claridad en las alternativas, como lo ha dicho constantemente en las sesiones anteriores la doctora Fosado. Está bien revisar los efectos, las cuantificaciones, los registros de qué es lo que está pasando, pero necesitamos ser más enfáticos, tener más... más éxito en construir acuerdos más justos, sostenibles, pero sobre todo que tengamos la capacidad de llevar los resultados de la investigación científica que se hace en las universidades, y así entendemos el papel de la universidad pública en el sentido de aportar, de llevar los resultados de nuestro trabajo a la sociedad. De esta manera, bueno, y con esto yo ya no quiero tomar más palabra. Hoy, en la sesión de hoy, tenemos el gusto, el honor de tener a una gran figura de la academia que nos va a presentar otro de los aspectos también poco tratados en estos temas. Y pues le dejo a la doctora Fosado que me apoye para hacer su presentación. Muchísimas gracias, doctor Javier. Y bueno, sí, también por el respaldo en este proyecto, que como nos comenta el doctor Javier Delgado, es una colaboración, y ustedes también ya saben, entre el PUEC y el CRIM, lo que le ha permitido, pues sí, tener una difusión más amplia y lograr estar construyendo esta audiencia que es tan enriquecedora. Como comentó también el doctor Javier, tenemos en esta ocasión participación de varias ciudades del país, pero también presencia de la región latinoamericana y de Europa. Tenemos personas del sector académico, del gubernamental, de organizaciones de la sociedad civil, de varias entidades de la UNAM, de universidades autónomas como la de Baja California, Benito Juárez, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Coahuila, Tlaxcala, la Universidad Bolivariana, la de Colima, de Guadalajara y San Carlos de Guatemala, por comentar solamente algunas. Pero bueno, ahora antes de iniciar, yo quiero darles un agradecimiento también a todas estas personas que están haciendo con nosotros este espacio. Creemos que se está consolidando una posibilidad de intercambio, además entre los sectores, que es algo que siempre... pues es deseable, ¿no?, que haya este tipo de articulaciones. Las asistencias aumentaron significativamente, más del 70% en esta ocasión, y tenemos además a quienes asisten periódicamente a cada uno de nuestros encuentros, justamente para estas personas que tienen el interés de contar con su constancia de participación. Les recuerdo por favor que registren sus datos en la lista de asistencia que van a estar compartiendo mis colegas a través de la plataforma del chat. Ahí mismo vamos a recibir sus comentarios o preguntas como en otras ocasiones, pero también recuerden que pueden tomar el micrófono hacia el final de la presentación. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta, vamos a cerrar con broche de oro con la conferencia Ecología Política Feminista, reflexiones frente a la crisis climática, que presenta una muy querida colega, la doctora Libertad Chávez Rodríguez, quien tiene un trabajo y una experiencia de verdad interesante en esta temática. Entonces va a ser muy enriquecedor escucharla. Les quiero comentar que ella es profesora investigadora del Centro Público de Investigación CIESAS, Unidad Noreste, en Monterrey, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Realiza actividades de docencia en la Maestría de Antropología Social Sureste-Noreste del CIESAS. Libertad cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales y especialista en Estudios de Género, ambos por la Universidad de Bremen. Es integrante del colectivo de académicos activistas contra las violencias de Estado, Académicos y Académicas de Monterrey 43, también de la Red GESMA y de la Red Justicia Ambiental en Just, con sede en Kiel, Alemania. Su proyecto de investigación actual se titula Desigualdades de Género y Vulnerabilidad Social ante Amenazas Hidrometeorológicas en Monterrey. Percepción del riesgo y prácticas de afrontamiento, adaptación y supervivencia en el contexto del cambio climático. Y bueno, su trabajo se enfoca en la segregación socioespacial y la vulnerabilidad social ante amenazas hidrometeorológicas, principalmente empleando metodologías socioantropológicas. Integra los estudios de género y la perspectiva de la ecología política para estudiar cuestiones socioambientales. Sus líneas de investigación incluyen vulnerabilidad social ante el cambio climático, género y medio ambiente, interseccionalidad y desastres, y recientemente movilidad urbana y justicia ambiental. Libertad, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotras y nosotros el día de hoy. Adelante, por favor, te escuchamos. Pues muchas gracias a ti, Erika, por la presentación, por la invitación. También gracias al doctor Javier Delgado por permitirme estar aquí en este seminario. Me da mucho gusto tener audiencia pues, de tantas partes del mundo. Me congratula poder participar en esta sesión del seminario, que como mencionan es la última. Aquí lo que haremos es abordar un enfoque crítico sobre las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático desde una perspectiva de justicia climática y de justicia de género. Y bueno, me gustaría compartir pantalla, decir si se ve bien. Se ve bien. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar hablaremos acerca de la necesidad de desnaturalizar y repolitizar los conceptos de adaptación, vulnerabilidad y resiliencia. Y para ello lo que propongo es revisar las críticas centrales a estos conceptos de adaptación y resiliencia desde la ecología política y la ecología política feminista, de ahí el nombre de la plática. Y en un segundo momento me gustaría hablar sobre el componente sociopolítico de las prácticas de adaptación y la falta de una traducción de las medidas con enfoque de género e interseccionalidad. Y para ello me gustaría abordar tres debates centrales sobre la adaptación al cambio climático desde una perspectiva feminista, que son estos tres. Pero bueno, me gustaría comenzar con los conceptos. Como sabemos, existe toda una conceptualización sobre el cambio climático que se emplea tanto en el ámbito académico como en la cooperación internacional y en las negociaciones sobre cambio climático, como en las conferencias de las partes y en el panel intergubernamental para el cambio climático, la IPCC. Y bueno, aquí la pregunta central para abordar estos conceptos en una forma crítica sería: ¿qué formas de pensar y qué relaciones de poder se encuentran predeterminadas por estos conceptos como adaptación, mitigación, resiliencia o vulnerabilidad? Y bueno, en respuesta a esta pregunta, existen algunas propuestas de análisis que buscan precisamente repolitizar y desnaturalizar las narrativas y la investigación sobre el cambio climático desde abordajes de género que pueden ser articulados precisamente con la ecología política. Entre ellas está una propuesta de Sarah de Wit, una investigadora holandesa, que ella ha denominado como imperativo de adaptación. Y bueno, antes de continuar, lo que quisiera ser muy clara en que parto del reconocimiento de que existe evidencia biofísica sobre el cambio climático y que es innegable en la actualidad. Y lo que se discute aquí es que se observa una predominancia de ciertas interpretaciones socioculturales sobre el fenómeno del cambio climático, sobre sus causas, sus impactos y la manera de afrontarlos. Y estas interpretaciones están en concordancia con estructuras de poder dominantes que frecuentemente invisibilizan los aspectos sociales y de género implicados, que es precisamente el abordaje de la ecología política feminista. Y bueno, entre estas interpretaciones está la adaptación al cambio climático como un curso neutral de acción e indispensable en términos sociopolíticos. Esta idea de que tenemos que adaptarnos al cambio climático y que tenemos que hacerlo en determinadas formas. Y esto es lo que Sarah de Wit ha llamado imperativo de adaptación al cambio climático. Y bueno, se relaciona por una parte con la reelaboración discursiva de la mitigación como adaptación en el discurso sobre el cambio climático, sobre todo en la primera década del siglo XXI. Y por otra parte, la idea de la adaptación al cambio climático como un curso neutral de acción en términos de género, que es indispensable para la supervivencia humana por parte de discursos hegemónicos globales, que son retomados y pues ciertamente naturalizados por narrativas oficiales y políticas de adaptación, que a su vez se traducen en proyectos concretos a nivel local y regional, por ejemplo, proyectos de infraestructura para energías renovables, agrocombustibles, proyectos de reforestación, como los proyectos de Red Plus, y que son legitimados por la promesa de reducción de CO2, por la captura de carbono y por la promesa de patrones de desarrollo limpio. Y bueno, este imperativo de adaptación ha sido crecientemente criticado desde las ciencias sociales por estar moldeado por las ciencias naturales y por perspectivas tecnocráticas occidentales. Y bueno, esto sería en cuanto a esta idea del imperativo de adaptación. En cuanto al concepto de resiliencia, bueno, pues se trata, como sabemos, de un concepto que conecta las ciencias naturales y las ciencias de la Tierra con las ciencias sociales. Existen múltiples definiciones, sin embargo, una de las más recientes del panel intergubernamental para cambio climático en 2021 define la resiliencia como la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ecológicos interconectados para hacer frente a un evento peligroso, una tendencia o una perturbación, respondiendo o reorganizándose de manera que mantengan su función, identidad y estructura esenciales. Sin embargo, bueno, existen algunas críticas precisamente desde la ecología política. En el campo de la gestión de los riesgos de desastres y en el de las políticas de cambio climático, se ha dado un cambio discursivo en pro de la resiliencia. Esta sería la primera crítica, digamos, que se ha dejado de lado la noción de vulnerabilidad social y este cambio, como les comentaba, ha sido cuestionado desde las ciencias sociales, dadas las implicaciones de ambos términos, los términos de resiliencia y de vulnerabilidad. En primer lugar, bueno, la resiliencia, al centrarse en sistemas naturales psicológicos, pues va desvaneciendo la idea de que son los propios sistemas socioeconómicos los que exponen a las personas a diferentes niveles de riesgo. Por el contrario, el concepto de vulnerabilidad implica una condición clara, fincada en las responsabilidades económicas, políticas y sociales, que analiza las formas en que las personas, junto con los procesos ecosistémicos y climáticos, están expuestos a un mayor o menor grado de riesgo. En segundo lugar, también la resiliencia o este enfoque en la resiliencia permite una despolitización de los procesos causales que desempeñan un papel esencial en la exposición humana a los riesgos, un poco una idea asociada, ¿no? Mientras que la vulnerabilidad se centra en las personas comunes y corrientes, cuya exposición a los riesgos es producto de procesos sociales, el enfoque de resiliencia corre el riesgo como de estar como subsumido precisamente a la política y a la economía en este ámbito muy neutral de la gestión de los ecosistemas, ¿no? Que despolitizan los procesos causales inherentes a poner en riesgo a las personas. Esta sería como una crítica, digamos, en términos más de política pública. Sin embargo, también se ha criticado, digamos, este giro neoliberal que se da con la resiliencia, digamos, porque también nosotros como sujetos, o el sujeto resiliente, ¿no?, se ve obligado a adaptarse continuamente a peligros que están supuestamente fuera de su control, en contraste con un sujeto politizado que se considere capaz de involucrarse activamente en la exigencia de cambios estructurales que mejoren sus condiciones de existencia y supervivencia. Esto se relaciona mucho con el enfoque de Evans y Wright, que hablan de este sujeto resiliente. Y bueno, pues sabemos bien que las condiciones normales en las que subsisten muchas personas, las personas más vulnerables, las personas en condiciones de pobreza extrema, en particular en nuestro país y en los países de Latinoamérica, pues sabemos que muchas personas carecen de esa resiliencia necesaria para un ajuste en sus condiciones de vida y una adaptación al cambio climático. Y bueno, estos, digamos, claroscuros de la resiliencia, que si bien puede ser un enfoque útil para comprender y para conectar muchos campos de política, son pues convenientes sin duda también a los intereses capitalistas, por ejemplo, para la realización de megaproyectos de infraestructura o de producción de energía, y por supuesto también se ajustan muy bien a las agendas, a los requisitos de las agencias y las agendas de los donantes internacionales para el desarrollo, como en el caso de proyectos de redes de ciudades resilientes ante el cambio climático. Sin embargo, pues hablar de resiliencia matiza, invisibiliza, como les decía, las desigualdades sociales y su profundización a partir de claras decisiones de política social, económica y ambiental, desdibujando las responsabilidades políticas. Nos transporta a este mundo donde seríamos capaces de volver a la normalidad por voluntad propia tras una crisis, pues, ya sea socioambiental, una crisis sanitaria, sea cual sea su dimensión y sus alcances, por ejemplo, inundaciones, pandemias, megaproyectos, ¿no? Como si cuando hablásemos de territorio, de las comunidades humanas o de los ecosistemas socioecológicos de los que somos parte indisoluble, se tratara como de una liga que puede estirarse a voluntad mientras se regresa al estado previo o incluso uno mejor después de una crisis, ¿no? Que es como una promesa de este enfoque de la resiliencia. Y finalmente, podríamos pensar también, bueno, como si ese estado original hubiera sido ideal, ¿no? Que sabemos que pues no es así. Muy bien, pues eso sería, digamos, esta parte de la crítica a los conceptos, pues de la ecología política, sobre todo pues al de resiliencia y a este imperativo de adaptación. Y me gustaría ahora pasar al segundo tema que les proponía, que sería revisar estos tres debates, que sin duda no son los únicos, no es exhaustivo, lo comentábamos antes del inicio de la conferencia, pero son tres debates interesantes acerca de la adaptación al cambio climático desde una perspectiva de género y feminista. Y bueno, estos tres debates se refieren, o sea, el primero se refiere a posturas feministas que abordan la importancia de evitar posiciones dicotómicas, limitantes y representaciones victimizantes de las mujeres. El segundo debate se refiere a la urgente necesidad del reconocimiento e inclusión de otras formas de conocimiento y voces alternativas, y también a las consecuencias políticas del desconocimiento de los fuertes impactos del cambio climático en los llamados trabajos del cuidado, todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo, aunado a la urgencia de la participación política de las mujeres y participación política con perspectiva de género en todos los niveles de decisión. Y el tercer debate gira en torno a la necesidad de incursionar en análisis interseccionales del género con otras categorías de diferenciación, exclusión y discriminación social. Digamos, un debate sobre masculinidades e interseccionalidad. Y bueno, antes de comenzar, pues también comentarles que, bueno, yo he trabajado algún tiempo con los nexos entre cambio climático y género, y bueno, las investigaciones que analizan el impacto diferenciado del cambio climático según el género han producido resultados interesantes en varios ámbitos, ¿no? Especialmente, digamos, impactos diferenciados en términos del acceso y la escasez de recursos relacionados al cambio climático, impactos importantes en la salud, en particular en lo que se refiere a cargas de trabajo, en particular trabajo del cuidado, también impactos importantes diferenciados en términos de salud, de migración, en términos de conflictos sociales, también impactos diferenciados de la política climática y desastres relacionados al cambio climático. Y bueno, yo lo que he intentado es ir más allá de estos nexos conocidos y me he preguntado cómo ir más allá de estos nexos, ¿no? Cómo hacer, digamos, útil esta información que se ha generado, que es muy importante porque es información empírica de base, que aún no es suficiente, pero sin embargo ya da una pauta muy importante. Y bueno, en respuesta, en los campos de la ecología política feminista y los estudios del género han surgido algunos debates interesantes, y justamente es lo que quisiera explorar con ustedes, que son estos tres debates que les comentaba antes. En primer lugar, hay un debate importante en cuanto a representación y victimización, y existen dos temas importantes aquí en torno a, digamos, a lo que debe considerarse en cuestión de justicia climática y de género. En primer lugar, los niveles de representación de hombres y mujeres, y en segundo lugar, los debates sobre victimización y agencia. Como sabemos, existe una baja representación de las mujeres en protección civil, en gestión de riesgos de desastres y en cuanto a política climática. Y este es un indicador importante de los estereotipos de género prevalecientes y que están profundamente arraigados acerca de las actividades profesionales típicamente relacionadas con riesgos y fuerza física, mayoritariamente asignadas a hombres. Y como podemos observar aquí, mandos altos y puestos de decisión son mayoritariamente ocupados por hombres. Y, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver en las negociaciones internacionales y nacionales sobre cambio climático. Por ejemplo, aquí vemos en la COP16 de la Comisión Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en Cancún, las mujeres representaron solo el 30% de todas las delegaciones y entre el 12 y 15% de todos los jefes de delegación. Y desde la COP21 en París se ha aumentado el número de delegados de las partes, pero también ha ido acompañado de una fuerte disminución de la proporción de mujeres al 19% y al 17% en 2006 en la COP22 en Marrakech. Y bueno, estos niveles de participación pues sin duda reflejan el entrelazamiento entre las relaciones de poder y las relaciones de género, que es, un punto central de entrada de la ecología política feminista. Y bueno, en protección civil y gestión de riesgos de desastres, también esto podríamos considerarlo como un reflejo de la muy frecuente exclusión de mujeres del aprendizaje y desarrollo de cuestiones técnicas e ingenieriles, desde la socialización en la infancia hasta la orientación vocacional y perfiles profesionales demandados por la gestión de riesgos de desastre, digamos estas llamadas áreas MIT, matemáticas, ingeniería, ciencias naturales, tecnología, y bueno, esto, digamos, las implicaciones de esto, por un lado, pues son el riesgo de ignorar las experiencias de las mujeres, pero también sus necesidades, sus intereses políticos y algo muy importante, creo, en términos de política, sus perspectivas de solución. Y bueno, en cuanto al debate sobre victimización y agencia, aquí existen dos perspectivas dominantes. Por una parte, hay una perspectiva que se puede ver sobre todo en los medios y en algunas agencias de comunicación, que es una perspectiva victimizadora de las mujeres, una representación de las mujeres como personas duramente afectadas por el cambio climático, que tienen que ser rescatadas o guiadas, negando o minimizando su capacidad de agencia. Y por otra parte, también existen algunas perspectivas ecosistémicas que se consideran como insuficientemente diferenciadas y que no capturan las múltiples facetas, la complejidad y el dinamismo de las relaciones sociales y de género de los seres humanos. Y bueno, lo que propone, digamos, los estudios de género y feministas es, digamos, la ambivalencia como una postura epistemológica válida en donde se busca superar las posiciones dicotómicas en las que las mujeres solo pueden ser consideradas ya sea como víctimas indefensas o bien como agentes de cambio en situaciones de desastre. Entonces, lo que se propone es justamente superar esa posición dicotómica y considerar la agencia como algo que siempre está ahí, a pesar de tener una condición de vulnerabilidad mayor. No necesariamente solo de mujeres, ¿no?, sino también personas en situación de vulnerabilidad por diferentes causas. Bueno, el segundo debate sobre el que quisiera hablarles gira en torno a la construcción del conocimiento científico relacionado al cambio climático, considerado comúnmente como objetivo y universal, y que sin embargo también, como sabemos, se caracteriza por una notable invisibilización de las dimensiones de género y de discriminación racial y de clase implicadas. Bueno, en primer lugar, nuevamente existe una baja representación de las mujeres en la construcción del conocimiento científico socialmente legitimado, y también juega un rol muy importante la falta de reconocimiento e inclusión de otras formas de conocimiento ecológico local, el conocimiento de los pueblos indígenas, por ejemplo, sobre la concepción del cambio en general, no solamente el cambio climático, sino el cambio, ¿no?, el cambio en sus condiciones, el cambio en su entorno, y sobre la adaptación a condiciones climáticas variables. Por otra parte, como sabemos, existe un alto grado de incertidumbre, por ejemplo, los cálculos computacionales para la modelación del clima, que son altísimos, sin embargo, pues se han crecientemente han sido consensuados y considerados como válidos. Bueno, estas decisiones, ciertamente de la élite científica, pues se han tomado como un consenso y se replican por instituciones gubernamentales y donantes, y son aprovechadas también por las élites económicas en el sur y el norte globales para legitimar la persecución de ciertos intereses económicos en concordancia con estrategias y proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Aquí es notable cómo, por ejemplo, en instituciones muy establecidas, sobre todo en el norte global, se enmarcan debates sobre adaptación en su propio lenguaje, de modo de que puedan situarse como proveedores de soluciones, por ejemplo, lo que les mencionaba, nuestros programas de Red Plus, de agrocombustibles, de mecanismos de desarrollo limpio, de captura de carbono, y de esa manera se mantiene su poder sobre los mecanismos de financiamiento, sobre también lo que pasa a nivel local, y digamos, un mantenimiento de, digamos, es una estrategia que para nada es transformativa, sino que mantiene el business as usual. Y bueno, de hecho, podríamos pensar que únicamente responde pues a la supervivencia de estas élites, ¿no?, y de estas grandes empresas. Y bueno, en la ecología política lo que propone es que en el trasfondo del conocimiento científico se encuentra una forma específica de entender las relaciones sociales con la naturaleza, basada en nociones androcéntricas de control y dominación de supuestos recursos naturales que han sido cuestionadas y criticadas desde los años 70 por corrientes teóricas diversas, entre ellas las ecofeministas, que con diversos matices han establecido un vínculo entre la subordinación de las mujeres y el deterioro de la naturaleza. Y bueno, en concordancia con esto, pues hay también discusiones interesantes acerca de la entrada al antropoceno, que introduce la acción humana como una fuerza geológica en el planeta Tierra y que ha originado la actual situación de transgresión de algunos límites biofísicos del planeta. Digamos, esa sería como una definición breve acerca del antropoceno. Y varias investigadoras feministas han cuestionado nuevamente esta interpretación androcéntrica, patriarcal, que invisibiliza las causas estructurales y las relaciones del poder que están detrás de este concepto de antropoceno. Y han propuesto y argumentado la pertinencia y la necesidad de otros conceptos alternativos. Por ejemplo, el concepto de capitaloceno, el cual designa una era histórica constituida por relaciones de producción y acumulación capitalista, extractivismo y apropiación de la fuerza de trabajo humana. Esto fue propuesto por Jason Moore y Donna Haraway, quien también lo define como chutuluceno y que también ha sido discutido recientemente por Astrid Ulloa para el caso de Latinoamérica en un artículo que salió en Desacatos de la revista del CIESAS en 2017. Y también hay otro concepto que habla del hombreceno, que fue propuesto por Kate Trasworth al referirse a la baja presencia de mujeres en las discusiones de la élite científica sobre el antropoceno, nuevamente, ¿no? También existe un grupo venezolano ecofeminista de investigación y acción, la Danta Las Canta, que habla del término faloceno, incluso, que considera que esta era en la que estamos entrando se sustenta en un entramado de relaciones sociales desiguales, jerárquicas, opresivas y destructivas, que afectan especialmente a las mujeres y a la naturaleza y que son constitutivas de nuestra civilización, de la civilización occidental. Y ellas señalan que el actual modo de exterminio de la red de los distintos ecosistemas del planeta es una extensión natural o cuasi natural de las relaciones de dominio y de las formas de violencia características del patriarcado. Lo que propone la ecología política feminista es, o en lo que insiste, es en la necesidad de una reflexividad en la investigación sobre el cambio climático, precisamente centrarse en las relaciones de poder que determinan la generación, situación y distribución y circulación del conocimiento, no solamente de científico, sino también de otras formas alternativas de conocimiento. Abogan por una integración de formas alternativas de conocimiento en la investigación sobre el cambio climático y un pluralismo de epistemologías, sensibilidades y metodologías transdisciplinarias. Creo que este es un tema muy importante en toda la investigación sobre cambio climático, la discusión sobre la transdisciplinariedad. Y señalan, por ejemplo, la necesidad de mayor inclusión de métodos cualitativos, herramientas socioantropológicas, herramientas visuales, artísticas. También se ha discutido mucho sobre el rol del arte, que permite explorar percepciones y conocimientos locales de otras formas, ¿no? Digamos, donde el método científico clásico que conocemos, tenga un lugar, pero también tenga lugar a otras formas de acceso al conocimiento para incluir voces no representadas, otras perspectivas divergentes, múltiples y posiblemente contradictorias acerca del cambio climático y sobre las respuestas adaptativas. Y bueno, ya digamos pasando al tercer debate, como sabemos, el debate sobre género y cambio climático se ha centrado muchas veces o se ha equiparado muchas veces, digamos, al género con mujeres. Y se han perdido de vista ciertos aspectos relativos al poder y las relaciones de género, que es lo que se pretende reconfigurar. En raras ocasiones se ha incluido el estudio sistemático de los impactos específicos sobre los hombres, el cambio climático, o solo son notas al margen. Y bueno, esto contribuye también en cierta medida a lo que les decía antes, a la normalización y reproducción de la imagen de las mujeres como víctimas de desastres y el cambio climático. Bueno, mujeres y niñas también, ¿no? Y mientras el papel de los hombres y su situación, su rol, han sido en gran medida invisibles. Como les decía, precisamente la concentración en las mujeres pues hace que se pierda de vista los aspectos relativos al poder y las relaciones de género, y es necesario investigar también el papel de los hombres, destacando precisamente el aspecto relacional del género, es decir, centrando la atención en las relaciones de género que se pretenden replantear y reconfigurar. Por otra parte, también es cuestionable, la consideración de las mujeres y los hombres como un todo en su conjunto, pues como sabemos, mujeres y hombres no constituyen grupos homogéneos, y hay una gran necesidad de hacer una diferenciación de la vulnerabilidad social que presentan diferentes mujeres y diferentes hombres para ponderar la relevancia de los vínculos entre el cambio climático y los aspectos de género. Y bueno, estas diferencias de las que hablo pueden atribuirse en su mayoría a las relaciones de poder existentes, mediante las cuales tiene lugar la discriminación y la desventaja sistemática, aunque diferenciada, de las mujeres en términos socioeconómicos, legales y políticos. Y yo creo que aquí es sumamente importante el concepto de interseccionalidad del género con otras variables socioeconómicas para realizar un análisis diferenciado de la vulnerabilidad social frente a los aspectos del cambio climático, que permita desarrollar estrategias para minorar y aliviar las problemáticas específicas de algunos grupos sociales altamente vulnerables. Digamos, donde el género adquiere un rol central, pero también en conexión con otras variables tales como la clase, la discriminación étnica y racial. Digamos, hay algunas propuestas también desde la ecología política feminista que hablan de que hay fenómenos que incluso en términos históricos son inseparables y son mutuamente constitutivos. Por ejemplo, el género y la raza, o la discriminación étnica y racial. También se ha propuesto a la interseccionalidad como una herramienta importante para el abordaje y análisis del cambio climático y la adaptación al cambio climático. Y lo que se busca es, con el abordaje de la interseccionalidad, es evitar el esencialismo que ha sido también muy criticado de algunos ecofeminismos, digamos, que han centrado su análisis en la cercanía de las mujeres en la naturaleza, y digamos que la interseccionalidad permite dar un paso más allá a las categorías sociales fijas, y digamos dar un paso hacia la agencia. Y bueno, lo que señalan investigadores como Anna Kreiser y Annika Kronzel es que un análisis interseccional del cambio climático hace posible distinguir cómo diferentes individuos y grupos se relacionan de manera distinta o de manera diferente con el cambio climático debido a su situación en las estructuras de poder basadas en categorías o indicadores sociales que son dinámicas y específicas en cada contexto. Y bueno, estas estructuras de poder y categorizaciones pueden ser reforzadas, pero también desafiadas y renegociadas ante las condiciones de cambio climático. Y bueno, esto es una perspectiva que resulta esperanzadora desde mi punto de vista. Y bueno, pasando a las conclusiones, lo que hemos visto hasta ahora es que pues es importante estar conscientes del contenido político, de los conceptos empleados en torno al cambio climático. En particular hablamos de los conceptos de resiliencia y vulnerabilidad, que son vulnerabilidad social, que son empleados en torno a la adaptación al cambio climático. También, este análisis acerca del imperativo de adaptación, a través del cual se visibilizan y desdeñan conocimientos y voces alternativas, se despolitizan las causas estructurales de la vulnerabilidad preexistente ante el cambio climático, y que más bien es exacerbada por los impactos directos del cambio climático y por los impactos de segundo orden del cambio climático, que son los impactos relacionados a las estrategias de mitigación y adaptación. Y por otra parte, se aboga por un análisis que va más allá de la identificación y visibilización de los impactos diferenciados por sexo y género del cambio climático, que, como les decía, pues forma parte de la evidencia empírica y sirve de base para las reflexiones críticas, pero de alguna manera continúa reproduciendo y cementando la imagen de mayor vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera hemos revisado algunas posturas feministas críticas, sin duda no las he agotado, desde los estudios de género y la ecología política feminista, que proponen buscar ángulos que permitan desnaturalizar y repolitizar el discurso y la investigación sobre el cambio climático y sobre la adaptación al cambio climático, y buscar de manera comprometida la justicia ambiental y de género en forma situada y contextualizada. Y pues todo esto a través de evitar, por una parte, posiciones dicotómicas limitantes y representaciones victimizantes de las mujeres, buscar la participación política con perspectiva de género a todos los niveles y el reconocimiento de otras formas de conocimiento, la inclusión de otras formas de conocimiento y voces alternativas. Y finalmente, pues también la incursión en análisis interseccionales en las investigaciones sobre género y cambio climático y adaptación al cambio climático, que no es una cosa fácil, como sabemos quienes trabajamos con el concepto de interseccionalidad. Es una propuesta compleja. Llegamos ya al momento de operacionalizar el abordaje de la interseccionalidad. Sin embargo, pues es lo que se ha propuesto, ¿no?, para, digamos, abordar la complejidad de las desigualdades que experimentamos y que sabemos que, digamos, que impactan fuertemente en la vulnerabilidad social ante el cambio climático. Bueno, con estas reflexiones concluiría mi presentación. Les agradezco muchísimo su atención y pues estoy agradecida y contenta de sus comentarios y sus preguntas. Muchísimas gracias, Libertad. Pues nos das un panorama muy, muy rico, es muy sistemático de lo que la ecología política feminista efectivamente ha contribuido a este debate sobre el cambio climático y cómo repensar ciertos conceptos, porque más allá de, digamos, de una exquisitez a nivel teórico, esto implica o se traduce en políticas públicas, en cómo se está concibiendo, en cómo se está entendiendo y fomentando la participación de las mujeres en acciones concretas frente al cambio climático. Y creo que sin duda esto viene alimentado pues por estas perspectivas más críticas, ¿no? O más bien tendría que estar alimentado por estas perspectivas más críticas para que en esta respuesta frente al cambio climático no se sigan reproduciendo situaciones de desigualdad. Entonces me parece un muy buen panorama, muy útil, tanto en términos para la academia como en el espacio de las políticas públicas, para ir pensando justamente cómo diseñar respuestas que tengan esta sensibilidad y responsabilidad social y de género. Entonces, pues muchas gracias por esta ponencia. Les pediría, por favor, si quieren ir compartiendo sus comentarios en la plataforma, en el chat de la plataforma, o bien que levanten la manita en el botón de reacciones si tienen algún comentario o pregunta para la doctora Libertad Chávez. Y mientras esto sucede, yo arrancaría con esto. O sea, tú manejas este tema de adaptación, de vulnerabilidad frente a desastres hidrometeorológicos. ¿Cómo podrías ayudarnos desde estas investigaciones a ejemplificar lo que la ecología política feminista nos permite ver al momento de colocarnos estos temas, estos lentes de género? Daría también la palabra a Isabel García. Adelante, Isabel. Gracias, buenos días a todos. Doctora, estoy fascinada con la plática y con este análisis que ha hecho y cómo ha desmenuzado las cuestiones conceptuales y cómo hay detrás de ellas toda una carga pues cultural y de dominación todavía sobre las mujeres. Y mi pregunta es, ¿cuál sería entonces la estrategia para que estos nuevos conceptos, digamos, más equitativos o más democráticos para todos puedan realmente pasar de la academia y de la investigación a ser aplicados como política pública y que permitan al mismo tiempo mayor equidad y mayor democracia para todos frente al cambio climático? Muchas gracias por las preguntas, muy, muy difíciles de contestar a la vez, porque tienen que ver justamente con cómo traducir, digamos, esta postura crítica, reflexiva a la política pública. Bueno, yo creo que definitivamente precisamente es el rol de las ciencias sociales, o sea, mantener esta, pues esta visión, digamos, no quedarnos con los conceptos como son y siempre pensar que existen cuestiones de poder implicadas, ¿no? O sea, creo que es como el abordaje ciertamente de la ecología política que habla sobre las relaciones de poder en las relaciones del ser humano con la naturaleza, donde siempre hay relaciones de poder y, bueno, las que estudiamos desde posturas feministas y de género, sabemos que las relaciones de género pues son permeadas completamente por relaciones de poder, ¿no? De poder patriarcal y bueno, también poder capitalista, ¿no? Que están muy entrelazados. Y bueno, pensando en la pregunta de Erika acerca de cómo ayuda la ecología política feminista para repensar, por ejemplo, la vulnerabilidad ante los desastres meteorológicos, digamos, lo que yo intento hacer es enfocar o desenfocar las cuestiones técnicas e ingenieriles y, digamos, ir más allá de ellas, ir más allá, por ejemplo, de la cuestión técnica que tiene que ver, por ejemplo, con atlas nacionales de riesgo y, digamos, a través de otras metodologías, como por ejemplo enfoques de la antropología social, abordar otras cuestiones que explican la vulnerabilidad social ante, por ejemplo, desastres meteorológicos. En particular, yo trabajo con cuestiones que tienen que ver con los motivos por los cuales las personas permanecen, por ejemplo, en zonas de riesgo, de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, es muy común pensar que es una situación, pues, porque la gente no sabe, por ejemplo, que es un desconocimiento, ¿no? Pero, digamos, también tratando de yo trato de enfocar otras cuestiones, por ejemplo, como el rol del apego al lugar, el rol del valor de lo construido con sus propias manos, digamos, la cuestión histórica que da lugar a las comunidades asentadas en esos asentamientos, muchas veces asentamientos que han surgido de situaciones de irregularidad de la tenencia de la tierra. Entonces, digamos que ese desenfoque acerca de las interpretaciones más comunes acerca de la permanencia en zonas de riesgo, ¿no? Eso sería como un ejemplo acerca de cómo abordarlo. Y también creo que esta diferenciación que cuesta mucho trabajo, que permite la interseccionalidad, acerca de, bueno, qué mujeres y qué hombres, de quiénes estamos hablando cuando hablamos de vulnerabilidad social ante desastres meteorológicos, ¿no? O sea, que, digamos, no es lo mismo una persona que, por ejemplo, una mujer que conduce un carro y que puede, digamos, que a lo mejor tiene acceso a trabajo productivo, remunerado, y que puede salir de una situación de inundación o moverse a otro lado, ¿no? A una persona que a lo mejor no vive en una colonia donde no hay ni siquiera transporte público, en estos desiertos de tránsito que hay en las periferias mexicanas, y que a lo mejor no tiene acceso a un auto o a movilidad en particular en una situación, por ejemplo, de inundación. Hay una gran diferencia entre estas dos mujeres, ¿no? Y yo creo que eso es lo que permite digamos, este abordaje de la interseccionalidad. Digamos, la segunda pregunta, muchas gracias por ella, a Isabel García, digamos, de cómo pueden ser traducidos a política pública. Yo creo que crecientemente existe una intención de transversalizar el enfoque de género y de interseccionalidad. Digamos, es algo que pienso que todavía queda mucho en los documentos, pero creo que crecientemente existe una intencionalidad de incluir estos abordajes en la política pública, de pensar siempre una política, digamos, pensar cada medida desde las implicaciones de género que tienen. Yo creo que es muy importante no solo decir género, sino qué implica hablar de género, ¿no? O sea, hablar de género implica hablar de cargas de trabajo, implica hablar de toma de decisiones, implica hablar de estereotipos de género, implica hablar de lo simbólico que tiene que ver con lo que está feminizado y masculinizado. O sea, creo que eso también es sumamente importante. O sea, no hablar de género como si fuera un token sino que se baje, digamos, al nivel de la política pública a través de una operacionalización o una instrumentalización real, digamos, de la perspectiva de género. Y creo que eso es lo que pasa muchas veces, que ahí se queda, digamos, en esta intención de incluir la perspectiva de género, pero cómo se integra, ¿no? Eso es lo que creo que es importante. Y ahí creo que justamente la pandemia nos ha puesto la muestra de la importancia que tiene, por ejemplo, en las cargas de trabajo, ¿no? O sea, el trabajo productivo y reproductivo, toda la carga de cuidado que fue visible a través de la pandemia y que sostiene a la economía, ¿no? Y que pues se visibilizó y que muchísimas personas lo vivimos, digamos, en carne propia, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas, o sea, por ejemplo, considerar cada vez más las implicaciones que tiene el trabajo del cuidado y cómo, digamos, cómo está invisibilizado completamente, ¿no? Y creo que esto, en términos de política pública, puede dar un gran giro a también lo que tiene que ver con la política pública ante el cambio climático. Muy bien, muchas gracias, Libertad. Pues tenemos felicitaciones de varias personas que les ha parecido bastante interesante tu ponencia y tenemos otro grupo de preguntas. Nos comentan, ¿cuál es el papel de los grandes corporativos extractivistas internacionales que impiden nuestra lucha del día a día para ralentizar el cambio climático? Pues si bien existen leyes que buscan incorporar a todos los actores en las políticas públicas, parece imposible lidiar con las grandes empresas que contaminan, explotan la tierra y vulneran nuestros esfuerzos, tanto individuales como colectivos. Sí, sin duda es una problemática ahí asociada a la gobernanza, al cambio climático. Nos preguntan también si se han implementado programas de compensación ambiental por servicios ecosistémicos dentro de la política pública. ¿Y cómo está incidiendo la academia, al margen de la investigación, en las políticas públicas que se aplican actualmente en México en cuanto a cambio climático y la participación de las mujeres? Si gustas, Libertad, reunimos estas preguntas con el comentario de Ubaldo y te doy la palabra. ¿Te parece bien? Sí, muchas gracias. Ubaldo, adelante, por favor. Muchísimas gracias por la palabra. Me uno también a las felicitaciones. Y me parece un tema por demás también interesante. Hablando del tema general que es ciudades sostenibles, y bueno, la relación también que hay entre la forma que nos relacionamos como seres humanos con la naturaleza y aterrizando tal vez en el tema del feminismo, no sé si nos pudiera hablar un poco más de qué relación habría entre el cuidado que provee se provee desde el feminismo, la femineidad, ¿no? Como una capacidad inherente de la mujer, digamos, en este sentido, sin tal vez encasillarlo, pero traspolado al propio cuidado que debería tenerse en esta relación del ser humano hacia la naturaleza. No sé si más o menos fue claro. Sí. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias a todas y a todos. Pensando en la primera pregunta acerca, sí, creo que tienes mucha razón, Marifer. O sea, existe un papel muy importante de los corporativos extractivistas internacionales y muchas veces, desafortunadamente, digamos, algunos de los proyectos también relacionados a la generación, por ejemplo, de energías renovables o energías llamadas limpias, tienen que ver o se relacionan, son como procesos neoextractivistas, ¿no? No trabajo especialmente con este tema en particular, pero creo que es un tema fuertemente asociado y creo que precisamente es lo que trataba de exponer y de criticar en mi plática, ¿no? Que muchos de las medidas de mitigación del cambio climático tienen que ver con este tipo de grandes proyectos que, están muy conformes a la política, a la política internacional, pero también a los intereses económicos de estas grandes corporativos y grandes empresas, ¿no? Desafortunadamente existe, digamos, poca consideración de las condiciones locales. Muchas veces son consultores internacionales que vienen, están 2 días y salen, ¿no? Digamos, donde los procesos de consulta o no existen o están son muy rápidos, son express o digamos son engañosos ciertamente en el sentido de las implicaciones que van a tener estos proyectos para las comunidades a nivel local y para sus propios intereses, ¿no? Yo creo que justamente es, digamos, en términos de la política de la gobernanza climática, como mencionaba Erika, pues es un tema sumamente importante y donde parece que nuevamente, digamos, esta lucha por contener el cambio climático y por alcanzar las medidas de la política climática internacional, pues están siendo aprovechadas, ¿no? Nuevamente por estas élites a nivel global, tanto en el sur como en el norte global, pensaría yo. Y bueno, en cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo están incidiendo la academia al margen de las de la investigación en las políticas públicas que se aplican actualmente en México y en cuanto al cambio climático y la importante participación de las mujeres al respecto? Como les decía, yo sí noto que existe un creciente interés, en particular actualmente por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, de incorporar las perspectivas de género e incluso interseccionalidad, o sea, género y diversidad, por lo general se menciona así. No sé, digamos, al menos en los procesos de consulta, es lo que yo les podría hablar de mi experiencia, si existe un interés por, digamos, revisar esta literatura, incorporar esta literatura, pero no, digamos, no tengo noticia de hasta qué punto esté permeando, digamos, ya a la política pública concretamente, ¿no? Lo he experimentado más, digamos, a nivel de los procesos de consulta. Obviamente no son procesos perfectos ni solamente enfocados en género, sino, digamos, una consulta en general a la academia, que me parece pertinente y muy importante. Sin embargo, como les digo, hay, pues dentro de la academia hay muchas disciplinas que están interesadas en que sean consideradas en la política climática, por ejemplo, también cuestiones de agroecología, que están también, digamos que es una postura también en muchas formas crítica de las políticas climáticas. Respecto a los programas de implementación, programas de compensación ambiental por servicios ecosistémicos, sí existen. De hecho, el programa Sembrando Vida es un programa que tiene que ver con compensación ambiental por servicios ecosistémicos. Sé que existen otros en áreas naturales protegidas, pero también debo ser honesta y no es mi tema en particular, o sea, yo no trabajo con este tema directamente, pero sé que sí existen. También digamos, en la ecología política es un tema que ha sido muy debatido y muy estudiado, digamos, y muy criticado también por los resultados, por los impactos que han tenido en términos, por ejemplo, de desplazamiento de ciertos grupos, en términos de, por ejemplo, reducción de las posibilidades de explotación de recursos no forestales para ciertas comunidades que dependían de esos recursos, digamos, en términos sociales, ha tenido impactos severos y en muchas regiones criticables, ¿no? En particular, conozco algunos casos, por ejemplo, en Indonesia, donde ha sido muy debatido el impacto de los pagos por servicios ambientales. Y bueno, respecto a la última pregunta de Ubaldo acerca de la relación que habría entre el cuidado desde, digamos, desde la feminidad o desde, digamos, una perspectiva femenina, como una capacidad inherente a las mujeres, bueno, ahí yo soy totalmente contraria a esta idea. Yo no creo en que sea, digamos, en que tengamos una relación natural de las mujeres con la naturaleza. Digamos, es una postura de ciertos ecofeminismos que ha sido, digamos, determinista y digamos, con un sentido biológico con el cual yo no estoy de acuerdo, porque creo que como seres humanos tenemos esta capacidad de cercanía con la naturaleza, y más bien considero que tiene que ver con nuestra socialización y con la carga que se nos ha impuesto acerca del cuidado, ¿no? Acerca de los cuidados que como seres humanos somos capaces de realizar como tal. Y bueno, recientemente, digamos, hay muchas corrientes de ecofeminismo, pero recientemente en particular han sido muy destacadas las luchas de muchos grupos de mujeres que se autodenominan como ecofeministas en toda Latinoamérica, y que han sido sumamente importantes para tener ciertos proyectos, ¿no? O ciertos procesos de desplazamiento, de extracción de neoextractivistas, detención, por ejemplo, de mineras, detención de proyectos de energías renovables, o por ejemplo de plantaciones gigantescas para agrocombustibles en varias partes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, el concepto de ecofeminismo está muy de moda nuevamente. No podemos, digamos que, aunque digamos desde la parte teórica creo que es confuso, es un concepto que recientemente está pues siendo retomado y revisitado por la academia, por haber sido retomado por las organizaciones, muchas de ellas de mujeres defensoras de derechos ambientales y del territorio, ¿no? Entonces, creo que es un concepto que hay que volver a revisar. Y pues como comentaba, yo no creo que haya una capacidad inherente, sino más bien que deberíamos pensarlo como una capacidad inherente a nuestra humanidad, ¿no? Al ser humano, y no tanto a las mujeres. Muchísimas gracias, Libertad. Me llegó aquí en privado una pregunta sobre alternativas desde la ecología política feminista que se han implementado para gestión de adaptaciones y riesgos. Y bueno, también tenemos aquí comentarios de personas que están involucradas con algún tipo de activismo que es interesante ahí, todas y todos pueden tener acceso a lo que nos están comentando. Nos pregunta también Frida si podrías recomendar bibliografía sobre ecofeminismo. Yo voy ahí a dialogar con Libertad en relación a lo que dice. Sin duda, la ecología política feminista y el ecofeminismo coinciden en el ecofeminismo es un campo muy amplio, ¿no? En Latinoamérica, específicamente en México, me parece que hemos tenido más, no sé si Libertad está de acuerdo, un linaje más desde el ambientalismo feminista, desde la ecología política feminista, que ponen en la mesa, digamos, dimensiones materiales, no solamente simbólicas, que estructurarían estas relaciones de poder organizadas por el género en relación al manejo ambiental. Entonces son también conocimientos y perspectivas analíticas que es importante considerar, hacer visibles, justamente para no perder esta tradición de pensamiento y práctica que nos ha acompañado durante bastantes años, si bien en últimos tiempos el ecofeminismo como concepto parece agrupar intereses desde la sociedad civil, pero creo que sí coincidiría con Libertad en que habría que colocar también en la mesa estas otras tradiciones metodológicas y políticas que pues nos anteceden y que han producido cosas importantes como la red de género y medio ambiente de la que Libertad y yo formamos parte. Sí. Y bueno, no sé si quisieras andar sobre este tema de las alternativas, sobre la bibliografía, también preguntan si hay algo que pudieras sugerir. Sí, adelante, pues, Libertad. Coincido totalmente contigo, Erika. Yo creo que precisamente desde el CRIM UNAM se ha generado pues toda esta corriente de pensamiento acerca de género y medio ambiente, y la articulación, digamos, muy fuerte desde México, pero también en otras partes de Latinoamérica, con, digamos, una perspectiva crítica del ecofeminismo, digamos, de estas formas de ecofeminismo más esencialistas, ¿no? que hemos criticado, y como bien lo mencionas, pues más bien ha sido desde la sociedad civil que han surgido estos movimientos que se autodenominan ecofeministas, y que es muy, muy válido también, ¿no? Considerarlos. Muchas gracias por compartir justamente iba a señalar al libro de Feminismo Socioambiental, del cual Erika es editora, y bueno, donde participaron muchas colegas, digamos, donde unieron esfuerzos de muchas colegas que trabajan con esta perspectiva. Y bueno, agradezco mucho el comentario de la compañera del Estado de México, de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Y sí, estoy consciente de que existe esta problemática de la falta de datos empíricos y también de la falta de participación ciudadana, ¿no? O sea, creo que esa es una parte muy importante, involucrarnos también desde la sociedad civil en estos procesos. ¿Podrías repetir la pregunta de las alternativas? Erika, perdón, no la registré. Sí. Pregunta sobre las alternativas para la adaptación y gestión de riesgos. Si desde la ecología política, como algunos ejemplos en relación a estos temas, si hay alternativas que se hayan construido desde la ecología política, como supongo propuestas divergentes en relación a la adaptación y la gestión de riesgos. Sí, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, justamente lo que les señalaba durante la plática acerca de considerar estas otras metodologías para obtener información, creo que es de suma importancia. Creo que desde las ciencias sociales existen varias propuestas, en particular yo trabajo con esta perspectiva de la antropología social, donde nos importan, digamos, motivaciones más profundas acerca de, digamos, por ejemplo, del asentamiento en un determinado lugar, de la permanencia en un determinado lugar, de la toma de decisiones acerca de la reubicación, y de las perspectivas acerca de las reubicaciones, por ejemplo, ante inundaciones o en zonas de alto riesgo, de alta propensión a diversos riesgos. Pero también acerca, por ejemplo, de la percepción de los riesgos. Creo que también ha habido desde las ciencias sociales como otras perspectivas menos técnicas, menos ingenieriles acerca de la percepción de riesgos que pueden contribuir a la política pública, ¿no? Pero principalmente creo que el empleo de estos métodos alternativos, digamos, en gestión de riesgos de desastres, podríamos pensar que son alternativos porque no parten de lo técnico, ni digamos, la investigación acerca de la exposición técnica a desastres, sino más bien desde la parte social, qué tan expuestas están las personas y qué, digamos, cuáles son sus capacidades también de afrontamiento, sus capacidades de supervivencia incluso. En particular, yo trabajo con fenómenos de inundación recurrentes y con barrios que conviven con la inundación, ¿no? Y es muy interesante conocer sus estrategias de adaptación y de supervivencia, ¿no? Y cómo hay una como normalización acerca de los riesgos, donde la percepción del riesgo es muy baja, a pesar de que técnicamente es muy alta. Entonces, esas discrepancias muchas veces se interpretan como ignorancia, como falta de educación, pero no se revisan estas otras motivaciones por las cuales la gente permanece en esos lugares. Sería un ejemplo, ¿no? De cómo abordarlo. Pero sí, definitivamente, pues son resultados que tienen que comunicarse a los mecanismos de protección civil, y creo que sí existe apertura acerca de ellos, pero aún es muy compleja la implementación. Eso es lo donde, digamos, existe mucha necesidad de trabajar en este tema, urgente, ¿no? Y bueno, yo trabajo con inundaciones, pero hay otros riesgos, ¿no? O sea, riesgos geológicos, bueno, muchos de ustedes que están en Ciudad de México, pues los riesgos de terremotos, o sea, movimientos telúricos, los riesgos asociados a erupciones también son muy, digamos, muy interesante el hecho de que existen grandes poblaciones en zonas que técnicamente son muy propensas al riesgo, a ciertas amenazas o riesgos. Sin duda. Libertad, pues, se siguen aquí enlistando las felicitaciones a tu trabajo, sin duda interesante. Y por supuesto, lo que la línea que de investigación de la doctora Libertad Chávez Rodríguez justamente coloca en la mesa cómo ir teniendo referentes para pensar el cambio climático desde una perspectiva de justicia social, específicamente de género, pero claro que nos abre la mirada para, desde estos enfoques interseccionales, para abordar otras enclaves de la desigualdad, como pueden ser la clase, la etnia, etcétera. Y por eso son bastante interesantes, quizá no de una inmediata traducción en términos de qué acciones concretas o política pública, como enlistándola de esta manera más desde una agenda de planificación, sino todavía ir problematizando las acciones que ya existen, irlas engrosando para que puedan justamente atender estas otras dimensiones de la vulnerabilidad que tienen que ver pues con la desigualdad socioeconómica, desigualdades culturales, etcétera. Y por eso nos parecía muy importante tener esta voz en el seminario, reconociendo el trabajo que haces, que es súper interesante, querida Libertad. Y pues nada, que agradecerte que nos acompañaste en esta ocasión. Y seguiremos abordando sin duda de las aportaciones de la ecología política feminista en la práctica y reflexión sobre el cambio climático. Y muchísimas nuevamente, gracias, Libertad. Y bueno, antes de despedirnos, queremos compartirles que el siguiente año estaremos trabajando en el siguiente ciclo de este seminario desde la perspectiva de la complejidad. Vamos a estar convocando especialistas que desde este paradigma se aproximan al estudio de los problemas socioambientales urbanos, específicamente del cambio climático. Y vamos a colocar este tema o este paradigma de la complejidad porque pensamos que brinda una plataforma no solo para entender fenómenos justamente complejos como son las ciudades, el cambio climático, estos wicked problems, sino también porque brinda pistas para que pueda haber efectivamente diálogos interdisciplinares, ¿no? O sea, este paradigma no solamente es uno que se desarrolla en las ciencias sociales, sino también en las áreas STEAM. Entonces, necesitamos fórmulas para poder establecer estos diálogos entre distintos campos del conocimiento para saber cómo abordar estos problemas que tienen todas estas, son multidimensionales, que son no lineales. Entonces, al arranque del 2023 les estaremos compartiendo la agenda de las sesiones y nos gustará muchísimo volver a contar con su presencia. De verdad que nos gusta encontrar las reflexiones como las que hubo hoy desde la parte académica, desde el campo de la política pública, desde las organizaciones civiles. Entonces, queremos seguir engrosando y pensar en formas de que pueda ser mucho más participativo este seminario y que pueda haber estos diálogos, ¿no? Favorecer estos diálogos. Una de las posibilidades, les voy a dar este spoiler, todavía está en diálogo, todavía está en planeación, pero posiblemente vamos a estar armando un diplomado que nos permita llevar estas discusiones y estas reflexiones a otro formato, un diplomado sobre cambio climático y ciudades. Ya les estaremos compartiendo noticias sobre esto. Y bueno, para cerrar la sesión, el doctor Javier nos estará dando unas palabras. Adelante, por favor. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues yo también me uno a las felicitaciones, Libertad, por tus contribuciones que nos has con las que nos has compartido el día de hoy. Muchas gracias. Como dijo una de las participantes, muy concisas y muy estructuradas. Yo solamente, no debería de abundar más en lo que ya ustedes lo han dicho mejor que yo, solamente quiero subrayar la idea de interseccionalidad que tú mencionaste, Libertad. En muchas otras áreas de investigación se está pensando en esta, en la necesidad de estos enfoques. En algunos autores le llaman la transversalidad o ejes transversales a las distintas disciplinas, y lo que a mí me sugiere, que también es algo que está en el aire, la necesidad de incursionar en enfoques transdisciplinarios, ya no solamente inter y multidisciplinarios, porque ya pues eso ya lo estamos haciendo, ya lo hemos estado haciendo y vemos que la necesidad de ir más allá, ¿no? De estos, ya no solamente préstamos conceptuales entre una disciplina y otra, sino en el trabajo conjunto entre disciplinas, que es, seguramente tendrán otro nombre después de la que se interseccionalicen, pero creo que es importante mencionarlo. La otra, también un comentario sobre una de las preguntas que me llamó mucho la atención, creo que era Gustavo, que decía cómo incidir al lo que me llamó la atención fue como lo fraseó, al margen de la investigación, ¿no? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero hace muchos años, cuando yo todavía era estudiante, esta misma pregunta nos las hacíamos en aquella época, todavía no teníamos una maestría, un posgrado fuerte. ¿Cómo incidir? Y en aquellos años decíamos, pues hay tres formas de hacerlo. Uno, que es asociarse y nutrirnos de los movimientos sociales, como en este caso lo que tú estás haciendo con los grupos feministas, ecofeministas, y fuera o al lado de esta investigación hay muchos otros grupos sociales organizados. Una segunda propuesta era incrustarse en el aparato de gobierno y desde ahí promover políticas públicas más progresistas, más democráticas. Y la tercera era precisamente reforzar la investigación, que en aquellos años era pues, mucho menos sólida y clara que lo que hay ahora. Bueno, para terminar muy rápidamente el comentario, yo diría que muchos años después, que son los tres, hay que hacer las tres cosas. No se pueden separar. Ahora, ¿cómo hacer eso? La verdad que esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo podríamos hacer para articularnos de una forma más orgánica, aunque ya no se usa esta terminología de Gramsci, de una forma más orgánica con los movimientos sociales? ¿Cómo incidir en la política pública, la que se está llevando a cabo? Y por otro lado, ¿cómo traer esa investigación de manera superar la percepción de que, bueno, la investigación puede seguir por su cuenta, porque pues, al fin de cuentas, pues está bien, allá se decide, se pronuncia. Vamos a ponerlo todos juntos. Bueno, yo para terminar, quiero agradecer al equipo que ha hecho posible este seminario. En primer lugar, nuevamente, Erika, muchas gracias por tu dedicación, por tu entusiasmo, por el cariño que le has dedicado a este seminario. A Mariana Sánchez, quien es la responsable del conjunto de seminarios del PUEC, son en total, tenemos 6 seminarios sobre distintos aspectos de la ciudad, y a Alan, que es el asistente principal de esta área del PUEC, al equipo de transmisión del PUEC, a Humberto, Diego, Eduardo, Verónica, que está que nos ayuda con la difusión, pero también al equipo de transmisión del CRIM, que ahora sí que trabajamos de manera articulada para potenciar el alcance de nuestras sesiones. También quiero agradecer y saludar a nuestra amiga Guadalupe Lugo García, de Gaceta UNAM, quien está con nosotros, y gracias por acompañarnos, Guadalupe, y te agradecemos la difusión que le des a nuestras actividades. En otras ocasiones también he visto conectado al compañero Chairo de Gaceta UNAM, ¿no? Ahora no lo veo, no sé si no llegó. Y finalmente, pues nuevamente muchas gracias a todos y que pasen un buen fin de año. Muchas gracias. También por allá Carolina Toro, que está muy Carolina, al pendiente de estas sesiones. Sí, bueno, pues estaremos... Mi parte, doctor Delgado, por los comentarios muy interesantes y muy pertinentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Libertad. Cuando quieras lo podemos continuar esta discusión. Claro que sí. Sí, haciendo eco de ahí de un comentario de que sigamos con este tipo de reflexiones, claro que va a haber parte 2, siempre tenemos un espacio para la visión desde la ecología política feminista, así que seguiremos dando continuidad a estas reflexiones. Muchas gracias por acompañarnos y pues seguimos conectándonos, les enviaremos el programa el siguiente año. Hasta luego. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica.